13:44 de la mañana, es momento de hablar de salud. Ya saben, contamos con un profesional que a través de estas ondas, las de OIZ Radio, cada semana, cada miércoles, nos da esas pequeñas pinceladas para saber un poquito más de higiene bucodental. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica el doctor Sabín. Muy buenos días, José Antonio. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Llevamos un par de semanas hablando de nuestra salud bucodental, de esa higiene tan necesaria, de la prevención. La mejor forma de evitar cualquier tipo de enfermedad es tratar de combatirla, en este caso, con la higiene, un cepillado correcto, hacerlo de la manera apropiada, en el tiempo que corresponde, con los instrumentos necesarios. Nos llegan preguntas a través de las vías de comunicación habitual. Ya saben que tenemos ese teléfono a su disposición, el 630-35-35-76, 630-35-35-76. Y bueno, parece que nuestros oyentes, doctor, se decantan por esos cepillos eléctricos a la hora de utilizarlos en su día a día. Nos preguntan acerca de las diferencias, ¿qué tipo es mejor utilizar? Sí, bueno, pues es una duda muy frecuente y podemos hablar de, en principio, los cepillos eléctricos presentan ventajas sobre los cepillos clásicos de toda la vida. Luego hay, de todas formas, ocasiones en las que el cepillo manual es más conveniente. Pero en principio vamos a aclarar que, antes de nada, se puede hacer un cepillado dental eficaz tanto con un cepillo de dientes manual como con uno eléctrico, siempre que lo hagamos con una técnica adecuada y con unas recomendaciones adecuadas. Es decir, que la salud oral la vamos a conseguir con los dos tipos de cepillos, eso ante todo. Ya aclarado esto, sí que es cierto que el cepillo eléctrico presenta unas ventajas frente al manual. Reduce más la placa bacteriana, que es la que ya hablamos en capítulos anteriores, es la productora de la caries y de la gingivitis. La placa bacteriana se elimina mejor en principio con el cepillo eléctrico. Reduce en un 20% más de reducción de placa bacteriana en estudios, siempre que se hacen con la cautela que hay que evaluar los estudios. También son más respetuosos con el esmalte, en el sentido en que tiene un mecanismo de control de la presión que evitan que tú hagas una fuerza excesiva que con el manual sí que la haces. Claro. Y de esta manera abrasionas menos la superficie de los dientes. También hay que comprobar que el cepillo eléctrico hace que hagas un cepillado con más tiempo que cuando utilizas uno manual. Entre otras cosas porque suelen estar programados para 2 minutos. Sí. Y entonces eso hace que hasta que no se para o no emite un sonido, tú no dejas de cepillarte los dientes. Con lo cual se respeta más el tiempo de cepillado. Ante esto también tenemos que decir que el cepillo eléctrico, digamos que es como una revolución tecnológica. ¿Y qué ocurre? Que ya incluso algunos se conectan con Bluetooth con el teléfono. Sí. Te pueden hasta indicar estadísticas de cuando te has cepillado. Bueno, todo lo que supone la revolución de los teléfonos móviles. Sí, que hoy en día etcétera, tan obsesionados. Ya queremos controlarlo todo, hasta si, no solo la cantidad de pasos que caminamos a diario, sino también, ese cepillado dental, si lo hacemos en óptimas condiciones, cuál es la estadística y todo. Como decimos, la tecnología ya, al poder todo. De cualquier cosa. Sí, a mí me llamó la atención hace como 5 o 6 años el primer cepillo eléctrico que vi. Que ya venía con un aparatito aparte, que digo, ¿y esto qué es? Y luego ya me vi que, leyendo las instrucciones, que era para conectarlo con Bluetooth. Claro. O sea, un Bluetooth, y digo, esto ya, creo que tampoco hay que llegar a tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que el cepillo eléctrico hace que cumplas más la higiene, ¿no? Dentro de estas características que estamos nombrando, eso no quiere decir, claro, lo que hemos hablado al principio, que tengamos que prescindir del cepillo manual, porque pienso que la técnica del cepillo manual hay que saberla, y hay determinados casos en que sí que hay que anteponer el cepillo manual al eléctrico. Y lo que hablábamos además es que, lo importante, más allá del instrumento que utilizamos, es la técnica. Hay que hacerlo de la forma correcta durante un tiempo en las direcciones que se dice, con la presión exacta, sin ejercer fuerza. No solo el cepillo es la parte fundamental del cepillado. Claro. También tenemos que ver casos en que sí que tenemos que acudir al cepillo manual. Por ejemplo, pacientes que portan que llevan ortodoncia, uh-huh. portadores de ortodoncia con brackets y alambres. Uh-huh. Ahí no puedes utilizar el cepillo eléctrico. Claro. Otro caso, por ejemplo, pacientes que han sufrido una cirugía de implantes sí. o una cirugía de una extracción de una muela con puntos, uh-huh. ahí tienes que usar un cepillo manual suave claro. durante un tiempo. No puedes utilizar el rotatorio. ¿De acuerdo? Y también hay otros casos, por ejemplo, en que yo sí que veo más favorable al cepillo eléctrico es en personas discapacitadas. Ajá. Por el uso, que tengan un poco de impedimento en el uso de las manos, uh-huh. pues el cepillo eléctrico les va a ayudar mucho. Como también un caso que veo yo muy bueno para usar el cepillo eléctrico es en el caso de cuidadores de residencias o de cuidadores de personas ancianas o uh-huh. de personas discapacitadas con alguna discapacidad, claro. que los cuidadores pueden utilizar un cepillo eléctrico en claro. vez de uno manual. Uh-huh. Les puede servir más de ayuda para limpiar a estos pacientes, que son pacientes que por su situación no se limpian, no podrían limpiarse, uh-huh. y son cuidadores los que lo limpian. Entonces yo sí que recomendaría que tuvieran cepillos eléctricos en las residencias, por ejemplo. Uh-huh. Lo que teníamos que tener también muy presente, que ya lo mencionábamos la semana pasada, es la vida útil de estos cabezales, de estos cepillos eléctricos. No son ni muchísimo menos muy longevos en el tiempo. Nos decía claro. la semana pasada que quizás una vez al mes, ¿no? Habría una que... vez al mes. Algunos vienen con indicadores uh-huh. de que ya se han gastado. Sí. Cambian de color. Uh-huh. Incluso tú lo puedes ver porque, digamos, la palabra así más común que se despeluchan, ¿no? Claro. O sea, que pierden la forma. Uh-huh. También pasa con el manual. Claro. Yo este mes anterior he usado un cepillo manual suave y me ha durado un mes, en vez de 3 meses. Claro. Ha ido antes la forma de las cerdas. Luego, es que eso luego también nosotros, a la hora de comprar un cepillo manual, tenemos que tener en cuenta un poco qué dureza de cerdas nos interesa más tener. Claro. Porque hay varios grados de dureza de las cerdas, ¿no? Normalmente siempre aconsejamos o la media o la suave. Yo siempre utilizo la suave, por ejemplo, porque tengo un problema de encías sensibles, ¿no? Que yo noto enseguida que si me paso un poquitín de fuerza, me sangran. Entonces, yo siempre tiene que ser cerdas muy, muy suaves. Eso lo tengo claro. También en los rotatorios, en los oscilantes y en los rotatorios, también puedes elegir un poco... Antes no, pero yo creo que ya hay... Sí, ya yo creo que también, sí. También que... puedes elegir soft, que sería suave. Sí. Medium... o hard, que es duro. Claro. En inglés, suele venir en inglés. Porque el fabricante mayor de cepillos eléctricos es Oral-B, que es una casa americana. Sí. Oral-B. Pero bueno, ya hay más marcas. Philips también tiene un cepillo eléctrico. Por no hablar aquí tampoco exclusivamente de una marca, ¿no? Bueno, pero la realidad es que nuestros oyentes van al mercado y esta es la realidad, lo que van a encontrar. Y bueno, pues nosotros también nos gusta dar esas pinceladas para que conozcan lo que hay. Pues al final es usted como profesional el que les informa un poquito de lo que hay. Siempre tenemos a los profesionales de la odontología, que somos los dentistas, en nuestras clínicas dentales, que siempre podemos... aconsejar a la gente en todos estos temas. Claro, doctor, también junto con el cepillo está, lo hemos dicho también en otros programas, es muy importante prestar atención a la pasta de dientes que utilizamos, el dentífrico. También hay diferentes tipos según las circunstancias personales de cada paciente, ¿verdad? Sí, exactamente. Tenemos que tener en cuenta las pastas de dientes, ya tenemos que aprender allá a leer la letra pequeña. Uh-huh. Tenemos que ver para qué es cada pasta de dientes. Normalmente la pasta de dientes habitual que se compra es la que se usa para evitar la caries. Uh-huh. Esta pasta de dientes contiene flúor, que es el elemento principal anticaries, y tenemos que fijarnos en las partes por millón que tienen de flúor, de este compuesto. Eso viene, por ley, vienen todas las pastas de dientes puesto. Esas siglas PPM, eso es lo que... Partes por millón, esas son las que tenemos que fijarnos. Tienen más de 1000 partes por millón cualquier pasta de dientes, que es lo que se aconseja, más de 1000 partes por millón. La media es 1450 partes por millón, que es todas las pastas, casi todas, están en ese rango, ¿no? Pero apuntábamos que para los más pequeños de la casa la cantidad variaba, ¿verdad? Sí, menos partes por millón, o sea, pastas más... con menos porcentaje de flúor. Uh-huh. Y también ten en cuenta que esto lo podemos graduar un poco con la cantidad de flúor que echas en el cepillo, con la cantidad de pasta que echas, uh-huh. Que ponemos. Es decir, a un adulto le puedes poner el tamaño como de un garbanzo grande, sí. Para que nos hagamos una idea, un garbanzo grande, un poquito más de un garbanzo. a los niños adolescentes mediana edad, a partir de 10 años, 12 años, el tamaño de un garbanzo, sí, eso, no más, y en niños de menos de 3 años o de menos de 6 años, simplemente un grano de arroz. Un granito de arroz. Es decir, cuanto más pequeño el niño, no poner esas cantidades que veo yo que en los anuncios de la televisión ponen entero todo el cepillo entero de pasta de dientes, sino lo que hay que poner es una cantidad de un grano de arroz. Y además que a ellos les gusta mucho, ¿eh? Por lo menos a mi hija le gusta mucho y yo siempre le digo, no, cariño, tiene que ser como un granito de arroz, un granito de arroz, porque claro, ellos tienden pues a llenar todo, ¿no? Y porque les gusta, pues eso, están aprendiendo a hacerlo, es un juego para ellos llenar el cepillo de pasta, entonces claro, hay que controlarlo más que nada por esa ingesta accidental, ¿no? Porque al final están aprendiendo. En ese sentido lo que puedes hacer es comprar una pasta menos potente, que será de menos de 1000 partes por millón, una pasta de estas tipo Junior, sí, o tipo, que ahí sí que puedes echar más cantidad de pasta de dientes en el cepillo, porque realmente no tienen tanta concentración de flúor. Y decíamos, lo hemos dicho las semanas anteriores, que niños menores de 3 años simplemente con agua sería suficiente hacer ese cepillado, ¿verdad? Sí, o una pasta de estas que apenas tienen flúor. De hecho, en el mercado, porque el mercado es muy extenso y hay de todo, ya tenemos pastas de dientes sin flúor. Hay pastas de dientes sin flúor dirigidas a, sobre todo a personas que algún caso habrá de intolerancia al flúor. Es raro, yo no lo he visto, no tengo constancia de ello, pero seguramente que hay alguna persona que tenga alergia al flúor, seguro. O si no es alergia, intolerancia. Sí. Entonces ya venden también pastas con flúor cero. También es curioso el dato de que estas pastas que venden sin flúor, el precio suele ser más alto incluso que las que tienen flúor. Y también se utiliza en niños que vienen de África, sí, sobre todo de la zona del Sáhara, sí, y alguna zona más, donde tienen el contenido del agua que beben de sus pozos de flúor. Sí. Entonces ya tienen un exceso de flúor ellos en sus dientes, ajá, que se llama fluorosis dental. Entonces estos niños no conviene que utilicen pastas con flúor o pastas con muy poco flúor, porque ya sus dientes son tienen una característica de un flúor muy potente en sus dientes ya, que de hecho es esos dientes que vemos en estos niños saharauis que tienen los dientes marrones. Sí. Esos dientes marrones indican que el flúor ha penetrado en sus dientes y ha manchado la dentina. Ajá. Y tiene un exceso de flúor, que tampoco es bueno, claro. Pues, doctor, me encanta escucharles. Nos está haciendo muy, muy interesante este espacio. Seguro que esta semana también llegan muchos mensajes a través de las redes sociales, del WhatsApp para la semana que viene, porque nos quedamos sin tiempo. 1:58 ya de la tarde. Es momento de despedirle. Le recordamos a todos nuestros oyentes que está a su disposición en su clínica, en la Avenida de la Constitución, ¿verdad? Sí. Bueno, pues lo dicho, José Antonio Sabín, muchísimas gracias por habernos atendido una semana más, por estos consejos que, bueno, pues sin duda agradecerá nuestra salud bucodental. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos. Bueno sería saber perdonar, aunque a veces nos duela por dentro. Qué bueno sería poder empezar de nuevo. Pues de la mano del doctor Sabín, hoy nos despedimos. Ahora, tras unos breves consejos publicitarios, llega mi compañero Juanma Sepúlveda para hablarles del deporte, aquí en OIZ Radio. Gracias por elegirnos. Qué bueno sería dejarse llevar.